Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. Posibles anudamientos entre la literatura y el psicoanálisis, con Natalia Neo Poblet. Imagina, Natalia, que a partir de ahora emprendemos un viaje, un itinerario que puede ser físico, el desplazarse de un punto a otro, recorriendo diferentes estaciones, o puede ser virtual, en estas formas que a veces nos convoca la literatura, el cine, la ficción. Y en ese viaje, Natalia, imaginé que podían haber ciertas estaciones con nombres. Y cada una de esas estaciones ya tienen nombres predeterminados, y a lo mejor nos sirve, simplemente es una propuesta, como para que vayas definiendo en cada uno de esos espacios, en cada una de esas estaciones, en cada una de esas paradas, ¿qué representaciones haces de las mismas? Ajá. Serían cuatro. A ver. Una es lengua. Bueno. ¿Qué va? ¿Puedo saber las otras tres también o no? Las otras tres tienen que ver con arte, psicoanálisis, ajá, literatura. Perfecto, muy bien, muy muy lindas estaciones. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, sí, en realidad, a ver, me parece que tanto la literatura, ¿no?, como el psicoanálisis, ahí va a la primera estación, lengua. Lengua. Tienen justamente, posibilitan, ¿no?, el que uno pueda habitar el lenguaje de otro modo. Natalia Neo Poblet, licenciada en psicología. ¿Por qué digo esto? Porque uno está constituido y construido por el otro, ¿no? Uno, antes de nacer, a uno nos ponen un nombre y hasta dicen cómo somos, ¿no? Y eso predetermina una cuestión en nosotros. Entonces somos, en un punto, hablados por el otro. Y eso ya de por sí crea un problema, porque después uno tiene que, en realidad, ver si eso que han dicho de uno, uno es eso. Entonces, los espacios de análisis muchas veces invitan o posibilitan a que uno pueda hacer un recorrido y justamente a descolonizar, digo yo, ¿no? A mí es una palabra que me gusta mucho, que es poder descolonizar esto que han dicho de uno, ¿no? A ver si realmente uno es eso que han dicho de uno o no. Y para eso es, como en un punto, crear una nueva lengua, ¿no? Porque uno, al ser hablado por el otro, la lengua que uno tiene es la lengua del otro, y a la vez está lo que es la universalidad de la lengua, ¿no? Y después uno tiene que armar su propia lengua, ¿no? Como que para qué mí tarea, ¿no? es una tarea ardua, y me parece que lo lindo de la literatura, justamente, tal vez ahí me voy a otra estación, pero después volvemos a lengua. El orden, ya que lo pedías en su totalidad, es ahora alterado. Alterado, tal cual. Porque eso justamente lo que hace la literatura es que yo puedo encontrar en algunos escritores cómo inventan su propia lengua, ¿no? Entonces, que rompen muchas veces con esta universalidad del lenguaje, ¿no? Entonces, habría que separar igual. Por un lado está lo que es la universalidad del lenguaje, ¿no? Que es, bueno, por el sentido común, por lo que todos nos manejamos, uh-huh. Que desde el psicoanálisis uno diría que es la fusión entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Es el traumatismo del lenguaje que sufrimos todos, que es la entrada en el lenguaje. Después está la lengua de cada uno, singular, que es esta lengua por la cual uno es hablado por el otro, ¿no? Uh-huh. Cada uno con su singularidad. Y después está la tarea, tal vez, de cada uno de poder armar su propia lengua. Y hay escritores que realmente arman su propia lengua, ¿no? Y hacen algo con eso. Y ahí hay una invención. Y ahí nos vamos a otra estación, que es el arte. Bien. Entonces está como bastante relacionado, ¿no? Por ejemplo, en el último libro que saqué junto con Guy Didier, que es una compilación con otros psicoanalistas, yo trabajo un texto que es de una escritora que se llama Aurora Venturini, que es una escritora argentina, que la protagonista es Yuna, y Yuna tenía muchas dificultades en el uso de la lengua, ¿no? En el uso de la palabra. Natalia Neo Poblet es licenciada en psicología graduada en la Universidad de Buenos Aires. Neo Poblet es compiladora y autora de los libros El arte de lo real, de 2016, y La máquina desescribir, El sujeto entre líneas, de 2014, ambos publicados por editorial Letra Viva. ¿De la palabra oral o de la palabra escrita? Porque no es arbitraria esta pregunta. Bueno, está bien. En realidad ella tenía dificultad en el uso de la palabra hablada. Hablada. Y escrita también, porque escribía sin puntuación, uh-huh, muchas veces, ¿no? Pero en la palabra hablada también, porque le costaba hacer uso de la palabra. Entonces empieza a pintar en un momento y pinta alegorías, ¿no? Y empieza a expresarse vía pintura, y eso algo hizo en ella que le instaló, ¿no?, en el discurso de otro modo. Y eso produce, ese arte, lo que le posibilita a ella es un saber hacer después con el lenguaje, y la habilita y la dispone en el discurso de otro modo. Uh-huh. Eso es lo que nosotros llamamos como un síntoma, ¿no? Que sería como una cuestión donde hay algo ahí que se produce vía arte, puede ser vía otra cosa, ¿no? Pero en este caso vía arte, que posibilita que ciertas dimensiones de lo imaginario, lo simbólico, lo real, ¿no?, que ciertas dimensiones de un sujeto estén como anudadas de otro modo, que ese nuevo anudamiento produce otro estar en el lenguaje. A ver, es medio complejo, porque si uno lo mezcla, digamos, con el psicoanálisis, ¿no? Que es la otra estación que aún queda por recorrer, ¿verdad? La cuarta estación, ¿no? Ajá. Digamos, el psicoanálisis plantea, digo, a grosso modo, ¿no?, como tres dimensiones, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo real. Lo real no es la realidad, sino que lo real es lo que queda por fuera de lo simbólico, es lo insimbolizable, es lo que nunca se puede llegar a nombrar, ¿no? Por ejemplo, cuestiones en relación a la muerte, la sexualidad y millones de otras cosas que son insimbolizables. Uh-huh. El mismo lenguaje, no lo abarca todo. El lenguaje tiene una gran característica, que es la inadecuación propia del lenguaje, uh-huh, es lo que el lenguaje no llega a decir, ¿no? Entonces ahí ubicamos lo real. Lo imaginario tiene más que ver, junto con lo simbólico, con esta fusión entre lo imaginario y lo simbólico que arman, ¿no?, como el lenguaje en sí mismo, que es la representación, ¿no? Una palabra es la unión entre lo simbólico y lo imaginario. Y esto tiene millones de variantes, ¿no? Pero estas tres dimensiones están anudadas en un sujeto, en cada sujeto, de diferentes modos. A veces están sueltas, ¿no?, estas dimensiones, a veces no. están anudadas de formas diferentes. Entonces, en el modo en que esto se anude, posibilita que un sujeto tenga una, bueno, patologías o no, digamos, ¿no? O ciertas, ciertos síntomas, otros no tantos, bueno. Eso es esto que estás diciendo, leído e interpretado a través del psicoanálisis. Exacto, desde el psicoanálisis. Entonces, el arte muchas veces lo que posibilita es que algo de estas dimensiones se anuden de cierto modo, que hacen que un sujeto pueda hacer algo con su síntoma, ¿no? En este caso de esta Yuna, esta protagonista, su síntoma era la dificultad en el uso de la palabra. Y evidentemente el arte posibilitó ahí otro anudamiento, algo que hizo que pueda disponer de la palabra de otro modo, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, en el caso de habitar, ¿no? Posibilita poder habitar el lenguaje de una manera diferente. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones. Párrafo pertenece. ¿Sabes qué? últimos años, pero bueno, ahora cada vez más está un poquito, siendo un poquito más conocida. Sí. Una novelista, cuentista, poetisa, traductora y ensayista. Venturini se graduó en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Fue asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, de quien fue amiga íntima y con quien trabajó. En 2007, Aurora Venturini recibió el premio Nueva Novela Página 12 por su libro Las Primas. En diciembre de 2010, la edición española de editado en España durante 2009, recibiendo el segundo premio Otras Voces, Otros Ámbitos. Tramas. Estas intersecciones, estos vínculos, sé que a vos te gusta la palabra anudamiento, porque la he leído en varios textos y hace un momento la nombré. La nombraste incluso en más de una ocasión. ¿Habría puentes entre Aurora Venturini, esa biografía y esa producción que acabás y son unos poemas bellísimos. Y hay otro punto donde ella